alcalde de la ilustre municipalidad de Rengo. Primero que todo, esto es parte de un proyecto de constante de la municipalidad en torno a generar espacios de participación ciudadana dentro de la comuna, ¿cierto? Bueno, hay una política permanente mía y del Consejo Municipal de ahora, yo diría de los últimos años, en el sentido de ir creando espacios, así como creamos la Casa de la Cultura en Rengo, me tocó a mí también construirla, así como creamos en Rosario antiguamente la biblioteca, que costó mucho porque saliera la biblioteca, esa parte social que tenemos ahí, así como les compramos el espacio para que se construyera el gimnasio, que se compraron con fondos municipales, también lo involucramos en este gran proyecto que tiene muchas etapas, ha pasado mucha agua bajo este río, pero lo importante es que hoy día reconozcamos a todas las personas que intervinieron en algún minuto, unas más, otras menos. Es difícil nombrarla porque a lo mejor dejamos algunas afuera, pero tengo que reconocer que hay muchas personas que intervinieron en esto y hoy día estamos culminando en este año 2009 y al inicio del bicentenario con este gran proyecto para la comuna y para este importante sector que se llama Rosario. Estoy muy contento, estoy muy orgulloso de haber participado y de haber empujado esto. Y además, agradecerle a la señora ministra, ustedes la escucharon, hay un compromiso de, para la habilitación de esto, de aportar 300 millones de pesos. Y nosotros ya teníamos adelantado el anteproyecto, ustedes lo están viendo ahí, es una maravilla. Y espero que en esta administración esto quede concluido. Señor alcalde, ¿quién va a ser el administrador de este espacio cultural? Bueno, los terrenos, los espacios culturales municipales los administra directamente el municipio. Sin perjuicio que están al servicio y están a, el ideal es que estén coadministrados por el municipio y por los actores relevantes del sector, porque es importante que ellos lo cuiden, ellos lo administren y ellos lo vigilen, porque el municipio está más arriba, está más distante, entonces los actores son los que tienen, pero bajo la administración municipal. Claro, la pregunta la hago porque el espacio de la estación de Rosario, que era un espacio abierto, se supone, a todas las organizaciones sociales de la comuna, no era así, porque muchas veces organizaciones, centros culturales acá de Rosario, iban a la... Escucharon que yo lo dije, lo dijo la ministra, que este es un espacio abierto a todos los espacios culturales que tengan en el sector. Todos van a tener derecho a participar aquí. No puede ser una gran infraestructura que se ha puesto plata de todos los chilenos que esté en manos de una buena institución. Esto va a estar en manos del municipio de Rengo y al servicio de todas las actividades culturales que tenga el sector. Todos tienen derecho, por eso es un gran proyecto. Aquí este proyecto, cuando ustedes lo hayan terminado, va a estar funcionando alguna exposición, puede estar dando una obra de teatro, los adultos mayores pueden estar recreándose al otro lado y algunos niños pueden estar jugando en este espacio que va a ser abierto. Entonces, va a haber espacio para todas las instituciones que quieran participar y que quieran trabajar en son de la cultura, las artes y la recreación del sector de Rosario. Una última pregunta, señor alcalde. La piscina municipal que está en Rosario, ¿cuándo entra en funcionamiento? Bueno, ahí estamos con unos problemas con sanidad. Estoy pidiéndole que me den una autorización transitoria para echarla a caminar, porque la están pidiendo una serie de antecedentes que no lo han dejado funcionar en los últimos tiempos, pero tengo unos fondos conseguidos del gobierno regional, entonces amparado de esa resolución, quiero que me la autoricen a funcionar. Mientras tanto, las condiciones que tenemos, utilizando esos camarines viejos que tenemos ahí, que son contenedores, pero para que los chiquillos aprovechen, es un crimen que Sanidad nos autorice a funcionar, porque nos faltan los camarines, porque faltan la sala de primer auxilio. Yo creo que hay que tener un poquito de buena fe y esperanza para que nos autoricen. Yo creo que en el transcurso de la próxima semana voy a tener una respuesta ya definitiva respecto a eso.